Radio Municipal Santa Rosa, obviamente acompañándote en el aire con música. Acabamos de culminar nuestro programa, nuestro espacio, nuestro acceso correcto de día viernes de 9 a 11, acompañándote como es habitual, con info, con música, con detalles en cuanto al clima, la actividad deportiva. Bueno, de todo, como es habitual. Esperamos, obviamente, la continuidad en el día. Vendrá paulatinamente por la tarde, a partir de la hora 15, teniendo en cuenta que Dani está de vacaciones, ¿sí? De sobremesa, está de vacaciones en este momento. Pero yo le había contado en algún tramo de la mañana que íbamos a recibir visitas. Puntualmente, cuando arrancamos el programa, íbamos a tener visitas, estaba ya estipulado. Y las visitas llegaron puntualmente aquí a la radio. Por lo tanto, para nosotros, para este equipo de trabajo, es muy gratificante. Siempre nos gusta mucho que nos vengan a visitar, que vengan a charlar, que nos vengan a contar y que vengan a estar aquí a compartir el aire en el 94.7 y a través de internet. Tenemos la presencia de alumnos, alumnas de IBT, ni más ni menos, de aquí de la ciudad de Santa Rosa, un nutrido grupo. Hoy vinieron todos y todas, por lo tanto la expectativa era y es muy amplia, muy grande. Las chicas y los chicos tienen un proyecto, ¿sí? Pero nosotros desde aquí, desde la producción, desde la radio, decidimos que este tramo, para que ellos se presenten puntualmente, pero para que tomen el aire. Tomen el aire de Radio Municipal, se hagan cargo de este tramo, puedan charlar, puedan contar su proyecto, puedan debatir, pueden hacer lo que quieran en este tramo. Ya tuvieron obviamente la charla con Basti, que les comentó historia de la radio y demás datos, demás detalles. Pero ahora la presencia en Radio Municipal Santa Rosa y el aire será de ellos y de ellas. Chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy pero muy buen día. Preséntense, obviamente cuéntenos, el aire de la radio es para ustedes. ¿Cómo están? Bueno, buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me presento, soy Valentino Rossi, parte del equipo de producción del proyecto que tenemos acá de parte del Instituto de Visión Tecnológica, IBT. Quiero primero presentar a mis compañeros de equipo, Nicolás, si quieres colaborar. Hola, ¿todo bien? Nicolás Ingelor. Y Máximo. Hola, me llamo Máximo López. Bueno, nosotros, como bien dije, nos encargamos de la parte de producción y vengo a hablar, a dar un poco de voz sobre el proyecto que tuvimos de parte de nuestra materia de tecnologías de la comunicación, donde tomamos una radio escolar con el objetivo de mostrar algunos trabajos o proyectos de algunos otros estudiantes del mismo instituto. Bueno, para darles un poco de contexto, en la fecha del 3 de julio tuvimos una exposición a puertas abiertas donde presentábamos algunos de los quizás software o cosas que estaban trabajando, desde algunos prototipos, de algunas máquinas, ideas que estaban desarrollándose dentro de las puertas de, bueno, dentro de la institución. Y nada, fuimos, de mi parte yo tuve el trabajo justo ese día de hacer entrevistas a los visitantes de diferentes profesiones para mostrar un poco. Nada, si se preguntan, nuestra radio tuvo un nombre, el cómico nombre de Mortadela. Buen nombre, Muy buen nombre, muy buena comida, completamente recomendada. ¿Sabes qué? El caviar de los pobres, la Mortadela. Completamente. Bueno, nos dividimos en varios grupos. Entre ellos están los comunistas, los mobiliarios, los guionistas, que eran los que coordinaban. Y bueno, después nosotros, que éramos conducción. Ahora, dentro de poco vamos a llamar a los primeros, que van a ser primero los columnistas, que, bueno, trabajan, como lo dice el nombre, todo el tema de las columnas, temas, etc. Si me pueden hacer pasar, por favor, a los columnistas para que nos cuenten un poco su experiencia. Columnistas vendrán, Obviamente, columnista, cada uno tiene alguna temática y lo va desarrollando. Puede haber columnista de deporte, de espectáculo, de política, de cultura. Cada uno tiene como un rol, ¿no? Y a partir de ahí lo fue trabajando. Justamente, ¿verdad? Sí. Yo pude ver un poco el trabajo que hicieron y es uno bastante, bastante elaborado. Y le metieron muchas ganas, sin duda. Así que con orgullo podemos decir que fuimos un buen equipo en ese aspecto. Hubo mucho trabajo en equipo. Así que... ¿Cómo fue la designación de los conductores? ¿De la designación? ¿Por qué los conductores? Bueno, nada, en pocas palabras, fue un proceso, bueno, colectivo, más que todo la selección de nosotros. Elegimos, bueno, a palabras de algunos, palabras de otros. Gente que tenía carisma, gente que tenía facilidad para hablar con otras personas, que sabía conectar también con otras personas. Entre ellos quedé yo, entre ellos también quedó Nico y uno más, llamado Vicente, que lastimosamente no pudo venir por temas de personales, claro. Pero en general, por lo que tengo entendido, esas fueron principalmente las razones por las que fuimos elegidos. Yo la verdad, orgulloso de tomar este cargo. Soy una persona que le encanta hablar con quien sea, conocer, hablar y entablar cualquier tipo de conversación, la verdad. Así que la verdad, sí siento que fue mi tema indicado, digamos. Era tu rol. Era mi rol. El traje, perfecto. Bien. Y en el caso de ustedes, mientras ya puede, la gente de columnistas puede ingresar, ¿eh? Se pueden ir acomodando para comenzar a que ustedes vayan charlando con ellos. Recuerden que ustedes son los conductores del área. Yo simplemente acá les voy ayudando, les voy tirando alguna mano. Si quieren, les puedo leer datos del tiempo, no sé, lo que ustedes quieran. Pero la radio la comparan ustedes, ¿eh? Columnistas que se van acercando. Bueno, ¿quiénes son los columnistas? ¿Los vas a presentar? Bueno, por favor, preséntense, nombre y cuéntenos un poco de ustedes. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Camilo, soy un columnista. Estuvimos hablando la radio que estuvimos haciendo con la materia de geografía, que estuvo acompañándonos. Uh-huh. Estuvimos hablando sobre el consumismo, que no, para nosotros es muy importante, porque sabemos que hay un pequeño problema con esto. Estuvimos hablando, lo relacionamos con el tema de ¿cómo es? De los patitos, viste que hace poco se estuvo como una moda de esos patitos en la cabeza, que se ponían los chicos, sí, y demás, sí. Y estuvimos relacionándolo con eso, que yo creo que hubo un gasto bastante grande y que en poco tiempo se fueron dejando de moda. Curiosamente, como experiencia podemos decir que en nuestra escuela, mínimo a nivel secundario, no pasó tanto, pero tengo entendido y de hecho he visto muchos videos, diferentes tipos de contenidos que mostraban escuelas, cursos enteros de personas, tanto chicos como chicas, que se ponían en sus patitos y lo utilizaban como una moda, como si fuera una moda más. Sí, la verdad que era muy excesivo, la verdad que sí. Dependiendo, generalmente sí, son modas al final del día, pero sí fue algo muy como que explosivo, ocurrió muy de repente y muy, muy fuerte, muy marcado. Además, ¿no?, de que fue muy, muy rápido, fue muy, claro, excesivo para lo rápido que pasó la moda. Generó muchísima creación de esos patitos de goma, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que fue un tema eso. Ok. Y cuéntenos, ¿cómo trabajaron, cómo investigaron, qué hicieron? Repetime la pregunta, por favor. ¿Cómo trabajaron? O sea, ¿cómo investigaron? ¿Qué información buscaron? ¿Dónde? Estuvimos recorriendo más allá de nuestro colegio. Estuvimos viendo lo que es un poco la ciudad y hemos visto que se consumió mucho ese tema. Y nada, lo estuvimos relacionando con eso. Estuvimos investigando bastante. Ok. Un dato te aporto. El patito está vinculado a la creencia asiática sobre el color amarillo, dado que conecta con la felicidad, la alegría y la energía positiva. Al mismo tiempo tiene una señal de optimismo y de contagiar esa sensación a los demás. Ese dato no me lo sabía, la verdad. Bastante, tiene una bastante profundidad, veo. Yo creo que se fue igual más por moda antes que por eso. Tal cual. Sí, yo siento que fue como que gente que lo comenzó a usar quizás por esa razón y la gente fue adoptando esa... Fue más que nada como si fuera un juguete. Claro. Bueno, eso es todo lo que tienen que decir. ¿Cómo fue? Por cierto, una pregunta. ¿Cómo fue la creación? ¿Ustedes hicieron su guión o lo hizo otra parte? Yo no sé. Lo hicimos en geografías. O sea, ¿lo hicieron ustedes? Claro, nosotros en la materia de geografía. Cuéntenos, ¿qué cosas tomaron en común? O sea, ¿qué cosas tomaron en cuenta? Como... O sea, para hacer el guión, que dijeron, bueno, esto nos pareció importante, ¿por qué? ¿Cómo lo realizaron? Claro. Y más que nada, porque sabemos que eso fue un golpe para el... ¿cómo es? Para el consumismo. Porque eso fue lo que... Eso fue muy, muy excesivo, la verdad. Eso lo tuvimos en cuenta. Entiendo. O sea, bueno, sé que hay otras cosas que fueron consumidas, pero eso yo sé, creo que fue muy excesivo y muy, muy rápido. Bueno, entiendo. Muchísimas gracias por pasar. Vi que hicieron un gran trabajo, así que nada, muchísimas gracias. Sí. Y que vaya pasando la siguiente parte. Bueno, si se quieren despedir, adelante. Listo, muchísimas gracias. Tema de los patitos, mirá vos. Todo un tema, la verdad. Una moda también muy pasajera. ¿No? Muy pasajera, que acá también para aportar previo a más chicos y chicas que vienen, se utilizó mucho en el barrio chino, en la zona de Belgrano. ¿Sí? Turistas y transeúntes, o sea, tiene como una connotación de, claro, la parte, sí, oriental. Claro, justamente tuvo más impacto ahí. O... Nosotros como que vamos, en esta parte como que se va adoptando muchas de esas cuestiones en otros países. está puntualmente claro, la mezcla para... cultural justamente. Claro, es como una mezcla, es como por ejemplo también Halloween. Sí, Halloween, ¿no? Por es... ejemplo, que bien también podría haber sido una materia de investigación. ¿Por qué tanto Halloween? ¿Por qué se celebra tanto Halloween si nosotros no tenemos tanto vínculo con claro, Halloween? No tenemos esa parte. Pero igual sí, se por... celebra. Claro, igual se celebra. Por... Pero sí con la tradición, por ejemplo, el Día de la Tradición, que no tiene tanta visibilidad y es nuestro. Sí. Bueno, lo de los patitos también podría ser algo similar, ¿no? O sea, una cuestión que viene hubo más mucho... de China, de Oriente. Y hubo y mucha que... bomba acá. Mucha bomba. Continuamos, maestro, siga. Bueno, por favor, preséntense qué rol tomaron y cuéntenos, ¿qué hicieron? Bueno, nosotros somos los mobileros, estamos participamos en la Feria de Ciencias y los integrantes de nuestro grupo, bueno, Hanna Willerger y Bastián Helves, también estaba participando Renata Loto y Santino Larrayoli. Perfecto, cuéntenos un poco cómo trabajaron, qué tomaron en cuenta, qué hicieron, bueno, qué rol cumplían. Sí, nosotros fuimos... visitando las distintas áreas, los distintos cursos, que los cuales fueron primero, tercero y cuarto, cuarto y sexto. Que nada, fuimos haciendo varias preguntas y presentaban algunos temas, presentaban temas sobre y proyectos que tenían. Por ejemplo, ¿qué proyecto presentaba sexto, por ejemplo? En sexto presentaron temas vinculados a la programación. Algunos presentaban sobre la programación. Sí. El código, todo. Sí. Bueno, o sea, ¿presentaban algún tipo de software o código base? O sea, código puro. Presentaban software y ¿tenés un ejemplo que me acuerdo ahora? Era un guante que trataba sobre como un guante que te tomara los movimientos de la mano. Sí, que te tomaba los movimientos de la mano y te los traducía, por ejemplo, era para las personas que hablaban con lengua de señas. Sí. Y te tomaba los movimientos y los traducía. Eso está increíble. Sí. ¿La verdad? ¿Y lo lograron realizar? ¿Lo llevaron a cabo? ¿O cómo sí, van? Lo lograron realizar y les faltaban algunas cosas para terminarlo así. En... ¿Pero era prototipo o ya estaba...? Era un prototipo. Entendible. ¿Y cuánto tiempo lo llevó a desarrollar esa tecnología? Soy realista, no les pregunté eso, pero sé que les llevó bastante tiempo. Mucho, ¿no? Sí, como medio año por ahí. Medio año. Bastante poco, la verdad, para algo que suena bastante increíble y bastante útil sí. al día cotidiano para esos tipos de personas, ¿no? Que requieren de ese lenguaje para comunicarse. Así que la verdad, bastante increíble. Díganos, ¿algún otro proyecto que haya presentado algún otro año? Bueno, también un proyecto que estaba bueno también era una fernetera que que mezclaba el fernet y la coca y, bueno, hacían el trago ese. Bastante quilombera el invento. Increíble, la verdad. Está bien, hay que probar. Claro, no hay producto que sea inútil, dicen por ahí. Claro. No hay invento que sea inútil, sino para ciertas personas. Y bueno, siento que quizás en la cultura argentina eso puede ser bastante útil. Bueno, ¿algún otro proyecto interesante que tengan? Había uno que era sobre el campo y te marcaba algo sobre los incendios. No me acuerdo muy bien ahora, era pero para detectar incendios y prevenirlos antes de que sea tarde. Eso. Wow, eso. Che. Basta decir que habíamos presentado nosotros que era sobre la humedad. Bastante impresionante ese proyecto, la verdad. Cuéntenos más de eso, por favor. Y bueno, hasta donde yo me acuerdo, como había dicho mi compañera, para prevenir esos incendios y saber a dónde estaban. Una pregunta, ¿saben cómo trabajaba ese invento? O sea, ¿qué valores tomaba? ¿Qué analizaba? Los ponían en la tierra y sabían dónde estaban y así. Claro, entiendo. O sea, tomaban algún tipo de, qué sé yo, la humedad, todo eso para valor. Claro. Era como una alarma. Era una alarma. Claro. Bastante increíble. ¿Alguna otra cosa? Tengo entendido que por nuestra parte había un proyecto que estaban haciendo de secundario que era también relacionado con el campo, ya que estamos hablando del tema, sí. que tomaba temas de humedad, fertilidad, un montón de otras cosas que... Eso, bastante increíble. Cuéntenos un poco de eso, por favor. Nosotros también utilizamos por parte... En tercero habían hecho unos canteros que era para plantar y todo eso, y lo habíamos aprovechado para mostrar ese proyecto que teníamos nosotros. Claro. Que los enterraban y te tomaba la humedad, te tomaba la fertilidad, te tomaba cómo estaban las plantas, bueno, qué sé yo, cosas así. Yo, por mi lado, estuve muy al tanto de ese proyecto, por suerte, y me enteré de muchísimas cosas. La caja hecha por ellos, los logos recortados y pegados por ellos, y el software, el hardware, todo lo que era parte de chips, sensores, todo eso, está completamente, digamos, hecho a mano por las personas que lo hicieron, la verdad. Mi compañero Benicio y mi compañero Jesús, que más tarde posiblemente aparezcan por ahí. La verdad, bastante sorprendente ese tipo de proyecto. Aprovechando, hablando de Jesús, podemos hacer que pase. Acá tenemos al creador. Allá. Tenemos al creador del quizás mi proyecto favorito, si me permiten decirlo. La verdad. Así que háblanos un poco, por favor, de ese. De esa creación tuya. Bueno, primero que nada, un gusto estar acá compartiendo esta radio con ustedes. Y segundo, bueno, el proyecto se trata principalmente de un sensor que mide la humedad y la temperatura de la tierra y el agua. Nosotros, con un compañero, con Benicio Urban, estuvimos planeando esto más que nada para las zonas de cultivo en toda La Pampa, como es una región donde se realiza mucho lo que es la agricultura y la ganadería. Nosotros lo pensamos por ese lado, que la gente que esté en el campo, que no siempre tenga una conexión a internet, porque lo bueno que tiene el proyecto es que no necesita conexión fija. Nosotros lo que tenemos es una memoria que va insertada dentro del aparato, y esa después de un tiempo se puede ir a extraer para revisar las mediciones de todo lo que es el suelo y el aire del lugar. La verdad, bastante increíble. Una cosa que ustedes me habían comentado, que la idea era hacerlo lo más económico y barato posible para tanto el comprador como el desarrollador, ¿no? Sí, sí. Creo que el precio más o menos medio que tuvimos, creo que fue de 100.000 pesos. No es mucho, viendo todo lo que puede llegar a ser, ¿no? Y lo que claro. Puede beneficiar a la persona que lo usa. Una pregunta. Ustedes ya hicieron testeos, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cuánto terreno abarca? Es como una zona muy, muy limitada, ¿no? Creo que son 2-3 metros por ahí. Pero la idea es que no se compre uno solo. O sea, si se compra uno solo, podría ser en algún lugar tipo algún invernadero. Claro, algún zonas chicas. Sí, sí, zonas chicas. Porque ya para abarcar más terreno se compraría otras cosas más especializadas en eso. Claro, la idea de esto es justamente zonas controladas, algo accesible también para todo el mundo. Sí, eso, sí. Yo lo veo una utilidad muy buena para eso y útil, o sea, por lo que me mostraron era muy intuitiva, era muy fácil de usar. Sí, sí. Y qué sé yo, por ejemplo, quizás ni siquiera para el campo, para un cultivo en casa, si querés medir cómo está tu lugar, tu patio, digamos, y no sé, echarte algo, podrías utilizar eso, que es relativamente barato, te dura y ya lo tenés para futuros proyectos o para hacer lo que quieras con él. La verdad, me parece un proyecto muy interesante, que vi que lo llegaron a formar muy bien, sólidamente. Y lo que más me sorprende es de la parte del hardware y software, cómo lo trabajaron ustedes dos. Muy bien, si quieren contar una partecita de eso, del hardware o del software, adelante. Bueno, la parte del hardware, nos fuimos juntando cosas. Por ejemplo, mi viejo me regaló una caja de electricidad para que pudiéramos hacer eso. La pintamos de negro con un aerosol. Le pusimos stickers con el logo del colegio, nuestro nombre y lo que hacía, ¿no? El sensor de aire, de humedad, de aire y tierra. Y nada, hicimos eso. Lo armamos con un Arduino Uno que tiene dos sensores. Creo que era un DHT22 y otro que es genérico, que no tiene nombre. Que el DHT22 sirve para medir la humedad del aire, y el otro genérico va clavado en la tierra y mide lo que es la temperatura y la humedad de la tierra. Muy, muy, muy impresionante. Tengo entendido que utilizaron, si no me equivoco, Python como programación. Sí, Python. El lenguaje de Python. Un lenguaje que necesitas bastantes conocimientos y una proeza mínima para llevar a cabo este proyecto, que es bastante envidiable, la verdad. Bueno, muchísimas gracias por pasar. Le agrego, previo a despedirlo, la verdad que comparto lo que estás diciendo con respecto al proyecto. Se podría utilizar también para, por ejemplo, tema huertas justamente. Hogareñas, ¿no? Sí, sí, todo lo hay que distintos es. Sectores en la ciudad donde la tierra obviamente no tiene las mismas características que en otros puntos de la misma ciudad. Entonces, supongamos, yo quiero plantar una huerta en mi casa. Pero bueno, previamente, para saber qué puedo plantar, obviamente más allá sabiendo la época de lo que se vaya a plantar, bueno, con este artefacto yo podría estar sabiendo cómo está mi tierra para ver qué es lo que le falta y bueno, a partir de ahí iniciar una huerta en casa, tranquilamente. Es una utilidad que se le puede dar, sin duda, sin duda. Y es algo que, por ejemplo, para un usuario casual que no sepa de agricultura, sí, le va a costar mucho saber cómo identificar el estado de su tierra, ¿no? Para cultivar. Entonces, sí, sí, esto ya te lo facilita, la verdad. Es un proyecto bastante bueno. Muchísimas gracias por pasar. Le damos paso a la siguiente etapa o a los siguientes trabajadores, que son los guionistas. Bueno, un gusto. Muchísimas gracias, Jesús. Igual, ahora un ratito vuelvo para hablar con los otros. Es verdad. Vamos con los guionistas, que también nos van a contar cómo ha sido su trabajo. Mientras, yo le voy aprovechando para contar que la temperatura aquí en Santa Rosa, 11 grados, 11 grados 4 décimas a las 11 de la mañana, seguramente se habrá incrementado un poquito más, sí, hasta ahora ya vamos llegando al mediodía, con una humedad que llega al 34%, un cielo parcialmente nublado, algo nublado, con un viento del sector sur a 30 kilómetros. Y la visita de alumnos y alumnas del IBT que nos van contando este proyecto, este programa que se llama Mortadela. Siga, amigo conductor. Bueno, ¿qué tenemos ahora? ¿A qué nos ahora, va a presentar? De parte de Mortadela tenemos a los guionistas. Por favor, la bienvenida, preséntense. Hola, buenos días. Nosotros somos los guionistas, que está conformado por Santino López, López Matilda Festa, Yara y Ainar. Bueno, cuéntenos un poco qué rol tomaron, qué hicieron, cómo trabajaron. Nuestro rol en la radio fue organizar toda la parte de los horarios y los cortes, por ejemplo, musicales, los espacios donde hablaran los movileros, los guionistas. ¿Cómo trabajaron? Como trabajamos, nos dividimos con el guión del año pasado, lo tomamos de ejemplo, y de ahí estuvimos sacando ideas, como por ejemplo, si el programa empezaba a las 10 de la mañana, 10 de la mañana empezaba a abrirse el canal, y a las 10 y media se hacía un corte musical para ir a pasar a otra temática. Bueno, una cosa que no comenté, que lo acaba de comentar mi compañero, es que esta no es la primera vez que se hace, y tengo entendido que no va a ser la última. Ojalá que no sea la última. Pero bueno, el año pasado ya nuestros compañeros que actualmente están en quinto también tomaron el rol y proyecto de hacer una radio escolar con más o menos los mismos objetivos. Así que por suerte ya tuvimos una idea por dónde movernos y qué hacer. Por más que fue muy sobre la marcha, por suerte ya tuvimos algún ejemplo. Bueno, cuéntenos un poco qué tomaron en cuenta para hacer el guión, mover todo, la coordinación, digamos. Lo que tomamos en cuenta fue el tiempo que teníamos, que fue de 2 horas. Entonces dividimos, por ejemplo, el arranque del canal, que tenga 20 minutos de presentación, que presente las temáticas. Después de esos 20 minutos había un corte de mínimo 5 minutos para que se coordinen los movileros. Después los movileros tenían 40 minutos para hablar o presentarse. Después se hacía otro corte musical de 5 minutos y de ahí pasábamos a otra temática. Claro, una pregunta, con el tema de cortes y así, ¿cómo lo manejaron? ¿Qué hicieron durante esos cortes de temática? Lo que hicimos en esos cortes fue organizarnos entre partes, por ejemplo, los movileros se les avisaba que estén preparados para salir al aire, para no tener interrupciones. Claro, entiendo. Una pregunta, ¿cómo escribieron todo eso? ¿Dónde lo guardaron? ¿Qué hicieron con todo eso? ¿Con toda esa cosa que me estás contando? Primero hicimos todo en Excel, después de hacerlo en un Excel lo pasamos todo a una fotocopia que todos los guionistas tuvimos, después ese guión se le mostró a todos los de la radio para que estén todos coordinados, por ejemplo, movileros sabían a qué hora iban a entrar y a qué hora tenían que cortar, conductores también, tipo, sabían a qué hora entraban y a qué hora cortaban. Bueno, una pregunta, ¿cómo hicieron para organizar las cosas? Es decir, ¿tuvieron algún tipo de, entre comillas, jerarquía o importancia? Tipo diciendo, bueno, este tema, como habla de esto, lo vamos a poner, aparte ya da entrada para el próximo tema, da un contexto. ¿Todas esas cosas tuvieron en cuenta? ¿O fue más o menos decir, queda bien? Sí, se tuvieron bastante en cuenta. Por ejemplo, primero capaz de tocar el tema del consumismo. Entonces, después capaz que con el corte musical, después pasaba un tema como la contaminación que iba todo relacionado. Claro, o sea, justamente lo trataron así, ¿no? De dar entradas, dar contextos, manejar una coherencia dentro del cronograma, digamos, para irse manejando, ¿no? Claro. Muy bien. Una pregunta, ¿cómo hicieron para poder llevar esto a cabo? O sea, ¿cómo hicieron para manejar toda esta información y que le llegue a todos? O sea, que sepan, bueno, vos entras a esta hora, por más que lo hayas comentado un poco para arriba antes, quisiera que especifiques un poco cómo hicieron para llegar la información. Es decir, ¿se dividieron, fueron cada uno un sector, pasaron copias, pasaron el archivo de Excel que hicieron? Lo que hicimos fue darle fotocopia a todos y en algunos momentos nos dividíamos entre los guionistas para avisar, por ejemplo, la entrada de alguno y la entrada de otro. Pero como ya tenían la fotocopia, ya era solo avisar si no se acordaban. Entiendo. Bueno, la verdad, ¿tenés alguna experiencia, algún contratiempo que tuvieron que dicen, bueno, acá se agarró, tipo, qué sé yo, que sea algún error de comunicación que hubo entre los grupos que decís, no, porque pensaron esto, que pensaron aquellos? Ok, cuéntenos esa parte. Sí, hubo una parte donde hubo un contratiempo donde se confundieron entre dos partes de los roles, que bueno, por suerte se pudo cortar rápido, pero sí fue una parte entre los mobileros y los conductores. Me parece muy bien. Bueno, y acá una pregunta, tengo entendido que hubo como cierta dirección, ¿no? Tengo entendido que el que dirigió el grupo, el que tomó las riendas, fue nuestra compañera Matilda Festa, que, bueno, si querés pasar a explicar cómo fue esa parte de dirigir. Bueno, hola. Fui la que me encargué de dirigir más o menos el equipo a grandes rasgos, porque lo que nosotros estuvimos haciendo para poder realizar el guión fue comunicarnos con los distintos grupos, como por ejemplo los mobileros, los columnistas, para poder saber qué temas iban a hablar cada uno y organizarlo dependiendo de la importancia que tenía este. Y bueno, por ejemplo, nosotros empezamos, bueno, como había comentado mi compañero López, con la presentación de todos los temas, después con algunas entrevistas por ejemplo, a vos estuviste en las entrevistas, sí. Ustedes comenzaron con el tema para hablar sobre tecnología, proyectos, y después habíamos pasado a la columna que hablaba también, como dijeron los columnistas, sobre el consumismo, que era un tema que tenía importancia, para después pasar a la Feria de Ciencias, que era algo que todos los años nuestro colegio hace y que se pone un desempeño muy grande para poder hacerlo, y es algo bastante entretenido de ver y escuchar lo que realizan todos. Bueno, muchísimas gracias. Trabajaron arduamente, así que si quieren despedirse, pueden hacerlo, por supuesto. Bueno, ahora los que pasan son, ya casi terminando, el equipo técnico que, bueno, trabajaba toda esa parte de, bueno, el equipo de grabación. Todo este trabajo es el segundo año que se realiza en el colegio. Es verdad, es la segunda vez que se realiza, así que sí, sí. Estamos todavía aprendiendo de nuestros errores, pero cada vez mejor. La idea es mejorar, ¿no? Justamente, aprender. ¿Solamente lo que ha sido Feria de Ciencias o han hecho, por ejemplo, streaming y radio en otro tipo de eventos? Por ejemplo, los recreos o, digamos, ahora viene el Día del Estudiante. Por ejemplo, en esa semana habrá actividades y puede ser que la radio o el streaming de IBT esté saliendo. Así tengo entendido que en streaming y radio o esas tipo de cosas es la segunda vez que se realiza y es un evento que, si no me equivoco, lo transmitimos por YouTube. Yo ese día no pude estar por temas de salud también, pero bueno, ignorando eso, sí, es la segunda vez que se realiza, la segunda vez que se hace, pero bueno, en otros temas, por ejemplo, para decir de Feria de Ciencias, sí. Y todo eso, sí, ya hemos participado varios años, pero bueno. Acá está con nosotros Ulises. Bueno, primero que nada, buenos días. Nosotros venimos del departamento de equipo técnico y musicalización. Lo que nosotros nos encargamos más que nada fue armar el set para que las grabaciones, corroborar que todo esté funcionando perfectamente. Tanto los micrófonos, la computadora, que todo tenga batería, que no falte nada para que no hayan fallas durante la grabación. En poca palabra, ustedes tomaron el rol de estar tras cámaras, asegurándose de que todo salga bien, ¿no? Y un poco sí, un poco no. Cuéntanos un poco cómo armaron el equipo, cómo hicieron, qué equipo usaron. Bueno, primero que nada usamos dos micrófonos. La verdad no sabría decirte cuáles son, desconozco. Usamos dos computadoras, una que manejaba la música y los cortes, y la otra manejaba el video, de qué era lo que se veía en las cámaras, perdón. Claro. Entiendo. Director de cámara, digamos. Sí, claro. El director de cámara. Y cuéntenos sobre, por favor, los materiales que usaron. ¿Los materiales que usaron fueron los que tenían a manos? ¿Les dieron específicos, tipo, qué sé yo, ¿Pidieron un micrófono específico y se le entregó? ¿O fueron los que teníamos, los que fuimos consiguiendo, los que nos prestaron? No, fueron los que nos prestaron. Fuimos consiguiendo de a poco, gracias a nuestra profesora Camila Cufini, de comunicación. Nos fueron ayudando con micrófonos, computadoras de la escuela y otras cosas que nos fueron ayudando a poder armar el set y tener algo más o menos hecho. ¿Cómo trabajaron con la musicalización, por ejemplo? Musicalización estuve yo solo, uh-huh, de parte también de Cufini. Sí. Seleccionamos varios temas y fuimos haciendo descartes sobre cuáles podrían ser los que podríamos poner en las pausas. Claro. En base a la temática que más o menos, perdón, que venían armando o que venían teniendo los movileros, esas canciones, esos temas vinculados a lo que se venía tratando. Y uno que otro fue vinculado. Bien. Y otro no tanto, ya que no se nos fue complicado conseguir unos varios temas de consumismo. Porque aparte también hay que escuchar la música actual, ¿no? Y mantener un dinamismo. Algo como lo que hace Emi acá. Emi también está allí con lo que es la operación y demás. Y también maneja la playlist que escuchamos en la mañana. Bueno, por cierto, una cosa que me di cuenta, no presentaron al equipo, por favor presenten al resto del equipo. Discúlpenme. El equipo está integrado por Ana Díaz Gática, Valentina Russo y Ulises Lautaro Mangas, o sea yo. Ese sería el grupo de equipo técnico, el equipo de musicalización sería yo solo. Entiendo. ¿Y cómo trabajaste con el tema de las músicas? ¿Dónde las conseguiste? ¿Qué cosas, factores tomaste en cuenta? Y tomamos en cuenta varios factores, como por ejemplo que la música no tenga mucha letra y que sea más sonido. También lo fuimos buscando, por ejemplo, en Spotify, fuimos buscando temas que no afecten tanto a la calidad de sonido, por ejemplo, que cuando uno esté hablando, que la música no tape la voz. Entiendo. ¿Y tomaste en cuenta algunos géneros que dices, bueno, estos géneros quedan muy bien con la temática o esas tipo de cosas? Un poco sí. Tomamos uno de los temas que se llama Contando Ovejas de Woz, no sé si lo conocerás. Otro tema de Sans, un juego de Undertale. Ah, creo que ese lo ubico. Y otro más que se llama Chau, que probablemente lo conozcas, de No Te Va a Gustar. Bastante interesantes los temas. Cuéntenos, ¿eran porque les gustaba, quedaban bien o...? Mayormente fue los gustos musicales del grupo. Claro. Del curso en sí. ¿Se votaron, por cierto, se votaron los temas o fue...? No, fue descarte por cuáles quedaban mejor, ya que algunos temas no tenían mucha relevancia en el tema. Bueno, bastante interesante, la verdad. Muchísimas gracias. ¿Tienen algo más que contar? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna cosa? Sí, te quería hacer recordar, por ejemplo, que antes de empezar con la radio, tuvimos un proyecto de programación en la Feria de Ciencias, que nos fueron a visitar varios bancos como el Banco Patagonia, Santander, entre otros, que fueron a ver nuestros proyectos. Claro, que fueron fue dividido en dos partes. Una fue programación de una página y otra programación de juego, que yo y vos, Valentino, tenemos un proyecto de un videojuego. Sí, sí, sí. Eso estoy, por obvias razones, enterado. ¿Cómo se llama el videojuego? El videojuego todavía no tenemos nombre, pero es, en pocas palabras, resumidas cuentas, una plataforma donde se va a ir avanzando por niveles. Estamos todavía escribiendo la historia, es muy para arriba, pero tiene algunos elementos argentinos, como, qué sé yo, mates, claro, factura, no, bueno, todas esas cosas, ¿no? Claro, un poco de cultura argentina. Perfecto. Que pasado. Dentro, sí. Basado en nuestra cultura. Bueno, por ese lado. Por el otro lado, cosa que estamos ya casi por ver, es el proyecto que estábamos haciendo de una aplicación de gestión, pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias, si quieren... a vos. No, gracias a vos, mío. Por la invitación. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, nada. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos los proyectos, porque aparte de ese vínculo con entidades privadas, sí, empieza a generar una ida de vuelta interesante. Ustedes presentan el proyecto, presentan la idea, que quizás esa parte privada no la tiene, y empieza a generar un vínculo, un apoyo como para seguir ese camino, y más allá del personal, ¿no? Lo importante es siempre generar divulgación, ¿no? Tal cual. De todo lo que hacemos y Y eso. Bueno, acá tenemos al tema de las operaciones, que es, bueno, cuéntenos mejor ustedes, preséntense sobre todo, y cuéntenos, ¿de qué trataban? Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Facundo Verdasco, un miembro del grupo de operaciones. Uh-huh. También tengo a Jesús Martínez, mi compañero, Tiago Ortega, y por último a Nacho Sosa, como último compañero. Bueno, nosotros éramos los encargados de gestionar todo lo que se veía y oía en la radio. Tuvimos un par de problemas, pero yo creo que salió bien, la verdad. A pesar de ser la primera vez que utilizamos OBS, que fue el programa que utilizamos para poner los sonidos, perdón, y todas las imágenes. A pesar de ser la primera vez, yo creo que lo hicimos bien. Un par de problemas, pero en general bien. Muy vinculado, perdón, a la parte técnica. Claro, muy vinculado con el grupo anterior. Sí, sí, sí, sí, vinculados estrechamente, justamente. Bueno, perdón si no lo comentaste, pero si no me equivoco, son operaciones y diseño ustedes dos, ¿no? Son dos grupos que están pasando, si no me equivoco. Diseño se ocupan las chicas. Creo, ahí, ¿no? Ahí vamos a hablar cuando les toque. Sí. Bueno, cuéntenos un poco qué hicieron. OBS, el programa que utilizaron para transmitir, ¿lo usaron por recomendación o por elección? Bueno, primero el programa ya lo conocía, por lo menos creo que la mayoría del grupo conocía o había oído hablar de OBS, pero lo usamos por recomendación de la profe, porque ella nos comentó que en las radios anteriores se había usado el programa para todo lo que era la parte visual y la de transmisión de la radio. Entiendo, entiendo, entiendo. ¿Y cuéntenos, tuvieron algún percance o salió todo muy bien? ¿No? Percances hubieron algunos que era con el tema de lo que es el uso, como era la primera vez que lo usábamos y encima en vivo, no era algo que estaba grabado o podían surgir cosas durante lo que era la transmisión. Tuvimos algunos problemas, pero nada grave. O sea, por ejemplo, creo que uno de los problemas que tuvimos fue que la música de fondo se seguía escuchando cuando estaban, pero lo pudimos solucionar relativamente rápido. La suerte que tuvimos nosotros es que teníamos compañeros en el aula escuchando la radio para avisarnos si había algún problema, si se cortaba la conexión, okay, si el audio no se escuchaba o así. Tuvieron gente que les iba diciendo, sí, che, sí, ocurría esto, ocurría lo otro. Okay. Muy bien, muy bien. Y tengo entendido que al inicio les complicó enganchar el tema del audio, tipo, ¿cómo meter un audio, manejarlo, que no se repita en bucle? Bueno, como dijimos anteriormente, es la primera vez que lo usamos, así que claramente tuvimos un par de problemas con el tema de insertar audios, de insertar imágenes, pero por medio de tutoriales que encontramos en YouTube o simplemente con el aprendizaje de usar el programa, conseguimos solucionar esos problemas. Ya ahora sabemos para las próximas radios cómo insertar los audios, cómo poner imágenes, etcétera. Bueno, bastante, bastante, bastante increíble. Sobre todo lo que más tengo que decir de ustedes es que todo salió muy sobre la marcha y sobre todo en vivo, o sea, era un error y salía, o sea, tenían que solucionarlo ahí en el momento, no podían después reverlo y editarlo, así que la verdad, bastante sorprendente su trabajo, muchísimas gracias por pasar. Si tienen algo más que contar, cuéntenlo, por favor. No, creo que no pasa nada. Bueno, muchísimas gracias entonces por pasar y demos... ¿Podríamos dar unos pequeños saludos antes de irnos? Está bien. Bueno, primero un saludo a Santino Gómez. Si estás escuchando esto, Gómez, un saludo. Nos vemos en el gimnasio la semana que viene. Después, ¿a quién más le damos saludo? A Santino Torino, que fue... Ah, bueno, todo lo que es los profesores de IBT. Después, nada, un saludo a Santi Torino, que justo hace 2 días se fue a Alemania de intercambio desde el María. Bueno. Está en Alemania ahora. Está en Alemania. ¿Le mandaron el vínculo, el enlace ahora para que escuche? Quizás les está escuchando, ¿eh? Capaz. Sí. Le mandamos un cariño grande. Todo un personaje, muchísimas gracias por pasar. Te agradecemos mucho. Bueno, diseño, por favor, tome el micrófono, tome el habla. Cuéntenos ustedes, cuéntenos qué hicieron, cuéntenos. ¿Cómo se organizaron todo? Todo, todo, todo. Queremos saber todo. Diseño. Mucho, mucho, mucho vínculo, mucho laburo en cada grupo y cada uno sabiendo muy bien lo que tenía que hacer, para todo. Obviamente, para que todo salga de la mejor manera posible. Tenemos a diseño ahora. Preséntense, por favor. Hola, bueno, nuestro grupo, soy Luisana Agarelo y Mía Luna. y nos encargamos de la parte, bueno, más gráfica, realizando la intro y los cortes de esperas dentro de la radio. Que, bueno, estos funcionaban como un resguardo o como una ayuda en el caso de que haya algún inconveniente de conexión o algún problema. Entiendo. Cuéntenos un poco su experiencia, o sea, cómo trabajaron, qué hicieron, cómo se dividieron. Empezamos durante las clases tomando tiempos extras para realizar las cosas. Y nos llevó creo que 2 días. Sí. No fue muy complicado. Hubo algunos problemas con Canva por el tema de que no nos dejaba añadir música y todo eso, pero... ¿Canva fue lo que usaron para editar, hacer todo el tema de diseño? Claro. Entiendo, entiendo. Y cuéntenos cómo manejaron Canva, quizás. ¿Ya tenían experiencia usando el programa? Sí. Desde primer año bastante que nos enseñan a usarlo. Y bueno, pudimos igual aprender algunas otras cosas que buscamos en Google y eso. Así Bien. Que ahí aprendimos otras funciones. Bueno, lo importante es que pudieron resolverlo. Si tienen algo más que contar, algún percance, alguna anécdota, es su momento. ¿Tuvieron algún inconveniente trabajando o algo? No, primero lo que sí quisimos usar otra... ¿Te acuerdas cómo se llamaba? La otra aplicación. No me acuerdo. Otra que nos había recomendado un compañero, Benicio. Pero bueno, hubo varios fallos ahí, no nos dejaba descargarle y todo eso, que terminamos como instalando algo en la compu que no sabemos qué era. Así que de ahí tuvimos que pasar a Canva. Bueno, está bien. Tomaron riesgos. Todo sea por lograr el objetivo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por pasar. Bueno, ahora vamos a hablar de nuestro proyecto que tuvimos en el, bueno, la materia Taller Emprender o Aprender a Emprender, donde contactamos a través de un curso de una empresa llamada Junior Achievement. Tomamos una iniciativa, un proyecto, y es, bueno, lo que venimos a hablar ahora. Preséntense, por favor. Primero que nada, buen día. Mi nombre es Benjamín Armitano y estoy con Mía, que fuimos uno de los primeros en formar parte del proyecto, justamente, que dividimos entre todo el curso y que estamos llevando a cabo desde principio de año. Ok, cuéntenos, por favor, el proyecto, de qué va, dónde surgió la idea. Justamente trabajamos en conjunto con Junior Achievement, que es una empresa que nos brindó justamente la visualización de todo nuestro proyecto y que nos da una posible conectividad entre nosotros para nosotros hacer este producto. Nuestro producto justamente es una aplicación de software de justamente de gestión del stock para pequeñas empresas y medianas empresas. Entiendo. Y puedo decir que nos dividimos en varios grupos, ¿no? Dentro de la empresa, varios sectores. Algunos encargados de la programación, otros del empaquetado, del marketing. ¿Qué rol cumplías vos dentro de ahí? Yo justamente estoy en el apartado de marketing, en el apartado de ventas, justamente, y me encargo justamente de la visualización de todo el producto y de brindar justamente información a las personas que nos van a comprar nuestro producto. Uh-huh. Y a adquirir, a gestionar, a movilizar todos nuestros... En este caso nosotros vendemos pendrives con el sistema adentro. Entiendo. Cuéntenos, tengo entendido que están haciendo una campaña, ¿no? Para dar un conocer o hacer algo. Así justamente, estamos en búsqueda de poder juntar a dueños de pequeñas pymes o medianas pymes que quieran adquirir nuestro producto y contarles e invitarlas a nuestro colegio, en este caso un día de semana, que próximamente lo vamos a definir, para poder contarles sobre nuestro producto, mostrarles cómo lo realizamos, cuáles son nuestras ventajas. Entiendo. Bueno, yo por mi parte puedo contar que estoy dentro de la producción, de la programación del software, y puedo decir que estamos trabajando arduamente por ese lado para lograr todos los objetivos, expectativas que tenemos, y bueno, nada, eso. Cuéntenos qué otros sectores había, qué saben. Justamente tenemos el apartado de marketing, el apartado de recursos humanos, el apartado de finanzas y el apartado de producción. El apartado de producción se define dentro del packaging, justamente el producto, porque el pendrive con el sistema viene dentro de justamente un empaquetado. Y luego el apartado de programación, donde están ellos y ellos elaboran el producto. La parte de marketing también sigue entre ventas y comunicación, que la parte de comunicación se encarga de la parte de las redes sociales, de todas las publicidades, para ya conocer, para que los comerciantes ya nos conozcan. Cada área tiene justamente un supervisor, un líder, ¿cómo es? Y nada, estamos divididos así, todos trabajamos en conjunto día a día y toda la semana. Yo por mi parte puedo decir también que la comunicación en el grupo es esencial para nosotros. Nos intentamos comunicar todo el rato y saber todo lo que está pasando en todos los grupos. Por más que no nos toque, siempre intentar brindar una ayuda, brindar algo, lo que tengamos a mano. Bueno, muchísimas gracias. Y ya, si quieren contar algo más, algo que tengan que decir, es el momento. Justamente me gustaría dejar, para por si hay alguna persona que esté interesada en nuestro producto, me gustaría dejar mi número de teléfono, que yo sé justamente que está gestionando las ventas todo de nuestro producto, y por ahí también un correo. Bueno. Así que bueno, mi número es 2954-698531. Cualquiera que esté interesado justamente en el producto y que quiera saber más sobre eso, puede hablar conmigo, puede mandarme un mensaje y... ¿Puedes repetir el número? El número 2954-698531. Bueno. Y tenemos redes sociales, ya últimamente las creamos, empezamos a subir contenido, que es... Digital.driveibt. Ah, ese es otro tema, otro dato. Nuestro nombre es Digital Drive, si no me equivoco, ¿no? Sí. Un juego de palabras entre digital y drive, que en inglés es conducir. La idea es conducir el mundo a través del mundo digital. Y otro tema que de objetivo tenemos, que nuestro emprendimiento sea lo más socioambiental posible. O sea, pensar siempre en temas del ambiente, reducir gastos. Y por nuestra parte pensamos que quizás digitalizar el tema del mundo del stock, mantener el stock, llevar todo eso, gasta mucho papel. Entonces, ¿qué pensamos? Bueno, digitalizarlo. Con el tema de los drives estamos intentando hacer lo más precavidos posibles, usando siempre drives quizás, bueno, de la mejor calidad posible. Así que nada, muchísimas gracias por pasar. Muchas gracias. Y gracias por contar su proyecto. Ahora, para finalizar, vamos a dar paso y voz a nuestra profesora Camila, que nos está ayudando, dando una mano, estando ahí, pecheando por el equipo. Muchísimas gracias, profe. Presentate. Camila es la que dio como el puntapié inicial. El puntapié inicial. La que marcó, chicos, podemos hacer esto o vamos a hacer esto, ¿no? Por supuesto. Tal cual. Sí, veníamos con el proyecto ya desde el año pasado. Hicimos una sola transmisión a fin de año, de 3 horas en vivo. O sea, la primera 3 horas en vivo, salió por streaming. Y bueno, este año queríamos retomarlo porque había gustado mucho. Así que, por suerte, este grupo se copó enseguida y nada, y salió todo perfecto. Bueno, quería agradecerles a ustedes por abrirnos las puertas. Por permitirnos que ocupen acá las sillas de ustedes, por coparles el programa. Y bueno, y ojalá que se lleven muchos aprendizajes y que alguno de ellos en algún futuro pueda estar acá sentado. Ya tenemos ahí un candidato. Cami, ¿podemos decir que somos tu grupo favorito? Obvio. ¿Viste? Absolutamente. Sí. Por supuesto. Y por cierto, un dato a comentar. ¿Pudiste rescatar algo de la experiencia anterior? O sea, es algo de decir, bueno, ya sé que esto va a pasar, por ende ya me prevengo, por así decirlo. Sí, un montón de cosas. Una fue el tema de la organización de los grupos, de dónde iban, los lugares que iban a ocupar adentro de la sala, donde la pecera falsa que armamos. Que no estén todos ahí, porque si no era un bullicio y costaba mucho concentrarse también para los chicos. Esa fue una de las cosas. Y después, bueno, el tema de ir y venir, de que haya alguien que esté adentro y alguien que esté afuera y que pase la data de lo que está pasando en cada lugar. Unas cuantas cosas. Principalmente el tema de organización de grupos, veo, ¿no? Sí, los grupos funcionaron súper bien. Y algo para aclarar es que son chicos que están, no son su grupo de amigos. O sea, fueron todos elegidos y ocuparon el rol según las habilidades y los intereses que tienen y no... por su grupo de amistades. Claro, su grupo así que estuvo, claro, así que estuvo bueno también eso. Camila, sí. Vos sos la profe de comunicación. TICS, sí. Bien. ¿Cómo es trabajar en este momento, en este contexto, en lo que es la tecnología, la tecnología en la comunicación, ¿no? Los streaming, bueno, la radio tradicional, Basti explicaba hoy un poco la radio tradicional, pero también las modificaciones que se van haciendo, la televisión, los distintos canales, ¿cómo es trabajar con la comunicación hoy? Y llevársela, por ejemplo, a un grupo de adolescentes. No, está bueno porque, bueno, tenés más puertas, tenés más oportunidades. En otros momentos, yo me acuerdo de las radios escolares de antes, sí o sí tenías que tener como un espacio físico, un equipamiento determinado, y ahora, bueno, las facilidades del celular, del streaming, de YouTube, bueno, permite que funcione de otra manera y nos da más posibilidades de trabajar. Tal cual. Y también hay que trabajar con las maneras de la comunicación. Tal cual. Por ejemplo, el streaming está bueno, nosotros aquí muchas veces mateando lo charlamos y lo hablamos, pero hay maneras y hay maneras. Muchas veces el rozar tanto lo burdo hace que se vaya a los insultos y se cree, sí, que eso está bien, se cree que eso está bueno. Y no siempre está bueno. Hay maneras y maneras de comunicar, ¿no? ¿Cómo se lo va trasladando a ellos que están hoy en un momento de comunicación, tienen otras herramientas para comunicarse, para saber qué es lo que pasa, están más enterados más de manera más rápida, sí, a lo que era uno, por ejemplo, ¿no? Que era otra cosa, se tenía que comunicar o se enteraba de las cosas de otra manera. ¿Cómo lo van llevando a eso? No, bastante bien, por ahí ellos traen algunas ideas así de chistes o de hacerlo un poco más informal, pero después al momento de sentarse frente al micrófono lo tomé, esa enseña de allá atrás. Después, al momento de sentarse delante del micrófono, no, generalmente se comportan bastante bien y bueno, y tratamos también de traer los ejemplos lo mejor, ¿no? De lo que hay circulando hoy en día. Yo soy una consumidora de radio, tengo la radio de Dial, uh-huh, como la que hay acá afuera, es una radio común, sí, pero también consumo streaming. Entonces, nada, tengo como las dos visiones y trato como de, bueno, que haya un equilibrio. Claro. Sí, porque sí, no, sí, deja de ser la imagen de ellos también que sale al aire, entonces, bueno, también tiene que haber algo del streaming y de la radio convencional. Tal cual. Bueno, ¿alguna anécdota, algo que rescatar de todo esto, aparte de lo que ya nos contó? No, estuvo bueno. La próxima la vamos a hacer grabada y editada, así también tienen la otra experiencia. Bueno, y hubo inconvenientes como todo. Como siempre. Sí, inconvenientes que sabíamos que iban a pasar, no sé, de los silencios, de que falló algo, que tenían que pasar una nota y falló y bueno, no la pudieron poner, entonces tardaban un poquito más y mandaban rápido música, bueno, tan equipo de operaciones. Tan nervioso, sí. Claro, también otra cosa que comentar desde mi punto de vista, somos un grupo muy numeroso, sí, y eso la organización siempre afecta. Mientras más complicado será organizar. Igual. Por eso, como dije, la comunicación era algo muy importante, justamente era la materia, comunicarse, así que nada. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y algo más que quería decir es que nosotros también somos la voz de la escuela, de alguna manera, entonces somos quienes sacamos afuera algunas de las cosas que suceden en la escuela, como fue la Feria de Ciencias, como fue el proyecto de Junior, bueno, un montón de cosas que están sucediendo. Entonces, bueno, nos da la posibilidad desde cuarto año de mostrar otras de las cosas que están sucediendo. Sí, representarlos y todo eso. Tal cual. Y esto funciona también en el marco de un proyecto de cambio climático que tenemos junto a Dolores Lozada, que es la profe de Biología. Por eso hicieron la columna de consumismo y bueno, y trabajamos un poco también con lo que pasa también en cuestiones climáticas. Tal cual. Bueno, eso nada más. Muchas gracias. Tienen prueba de lengua, así que dejen de estirarla porque ya llegó el momento del chiste. Ya les veo. No, por favor. Sí, pero un saludo para la profe que está ahí. Sí, Eliana, que está, los debe estar esperando ya en la puerta. Aparte de ser la imagen del instituto, son también la imagen de los que siguen, porque el año que viene tomará la posta a otro grupo y irán tomando el trabajo de ustedes como para decir, bueno, esto tenemos una base, lo vamos a mejorar, vamos a ir por este lado. O sea, son una imagen amplia de muchas cuestiones. Sí. Así que bueno, nosotros desde aquí, más que agradecidos que nos vengan a visitar, y las puertas de la radio están abiertas para todos y para todas, para toda la gente que se quiera acercar, pero también para ustedes. ¿Quieren volver en otro momento del año con algún otro programa armado y quieren volver a copar el aire abierto? Si bueno, fuera por mí, vendría todos los días. Sí, la verdad. Nos dimos cuenta, Valen. Bueno, muchísimas gracias por todo. Lo dejamos acá al amigo conductor que cierre su programa Mortadela, porque es todo suyo. Bueno, muchísimas gracias. No sé si llegaron a escuchar esa parte. Se cancela la prueba, dice. Se cancela la prueba. Dato de golpe, muy bien. Logramos ser cometido. Acá están todos festejando, la verdad, momento de festejo. Feriado nacional, muchas gracias. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Cerramos acá el proyecto de Mortadela, nuestra radio institucional. Y muchas gracias a las personas que están escuchando y por darnos este tiempo de espacio, sobre todo a la radio municipal de Santa Rosa. Bueno, muchísimas gracias y chau. Sin más que decir, sigan pasando una linda mañana. Sí, nos vemos. Pasen una linda mañana y hasta luego.